No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música, cine, teatro, artes plásticas, poesía, fotografía, intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Al número 24 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches, verdulero. Mueve la cabeza. Buenas noches, Aye, a pleno en la computadora. Levanta el brazo. Buenas noches, Salva, ahí inventando una agenda en un papelito que simula ser un iPad. Y buenas noches, una persona, no vamos a decir el nombre, sino cuando la presentemos cuando esté acá dentro del estudio. Hoy... 2 de octubre se cumplieron 6 meses de lo que fue la terrible inundación de aquel 2 de abril en la ciudad de La Plata. Estuvimos marchando ahí en la gran marcha que se hizo, ¿cuánto? No estuve viendo los números oficiales, 2.000, alrededor de 2.000 personas, un doski. Una gran marcha exigiendo justicia por no solo por las pérdidas materiales que hubo, sino por las vidas que se llevó la inundación. Y también esa justicia que nos falta cuando nuestros gobernantes y nuestras gobernantas se cubren en un manto de impunidad y nos quieren mentir cuando nosotros y nosotras somos los que vimos la realidad, vimos lo que fue esa inundación y sabemos cuáles fueron las causas. Y nos quieren engatusar con, llovió mucho, cosas que pasan, los muertos no fueron tantos y las pérdidas las vamos a reponer con esos subsidios que nunca llegan. Así, después de 6 meses, podemos decir que nosotros no nos han derrotado ni con la inundación, ni con la corrupción, ni con la impunidad y seguimos laburando. Recordamos también lo que fue... las mañanas del 3, 4 y 5 de abril, que después de esa catástrofe nos encontraron, por ejemplo, acá en el Olga, con mucha solidaridad, con mucha buena onda, con mucho laburo voluntario, y ahí salieron lo que fueron las brigadas Hugo Chávez, por ejemplo, lo que fueron los distintos viajes a los barrios llevando la mercadería que los vecinos y las vecinas acercaban voluntariosamente acá a traer a Olga, lo que fueron estas jornadas intensas de esos días, el festival en beneficio que hicimos en el Olga y después en Isla Malvinas. Bueno, la verdad que ante la ausencia de los gobiernos, por suerte el pueblo se organiza, lucha, resiste y se ayuda mutuamente. Eso pasó hoy, 2 de octubre, y si te querés comunicar con nosotros, porque siempre me olvido, te lo voy a decir ahora antes que me olvide, lo podés hacer al teléfono 451-6917. Nos encanta, ahí ya están marcando, nos encanta recibir llamadas, o sea que no dudes en llamarnos. Seguramente vamos a estar sorteando algo si nuestros sponsores nuevos nos lo permiten. También nos podés escribir a la radio, a radionautafm@gmail.com, y obviamente podés escuchar ahora en vivo el programa o cuando lo subamos. Están escribiendo ahí. Ya no se escribe así, pero bueno, siempre hay algún vintage que sigue escribiendo con máquina de escribir. Si lo querés, podés escuchar ahora el programa en radionautafm.wordpress.com, o si no, mañana cuando lo colguemos ahí en la página. Y como siempre, nos podés me gustear en nuestra página ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Hacerte seguidor de Arte Ataque. Hay mil formas de comunicarse, no te quedes afuera. Como decíamos, hoy vamos a tener un estreno, una persona que ya está acá en el estudio, que no vamos a dar el nombre todavía, sino que cuando se siente acá al lado mío y nos cuente por qué está acá y nos cuente un poquito de lo que viene a hacer, ahí lo vamos a presentar. Vamos a tener invitados, van a venir Fusión Comunitaria, gran grupo, porque son una fusión de grupos de teatro comunitario de la ciudad de La Plata, que ensayan acá cerquita del Olga, ensayan en el Centro Cultural La Alborada, en 58, 10 y 11, si no me equivoco, acá vecinos del barrio. Y también vamos a tener un regreso, vuelve la doctora Doolittle, pero vuelve con algo distinto. Aplausos para la doctora Doolittle. Vuelve con algo distinto, sigue siendo su columna sobre animales, obviamente, pero vuelve con algo distinto, tiene una sorpresa preparada para nosotros. Entonces, si no te preparaste el fernet, terminá de prepararlo y en un ratito ya arrancamos. ¡Ay, corazón! Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boludo? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad. Se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Eso hoy? Hoy, ahora, en un toque. No puedo, boludo. Tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Seguimos en ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Las 22:11 de la noche y estamos de estreno. Vamos a estrenar una nueva columna de cine y nos acompaña Pablo III, vamos a decirle, porque se nos llenó. Es un nombre bastante atractivo, ¿no? Es un nombre atractivo porque se nos llenó de Pablo el estudio. Por otro lado, y práctico también. Claro, ¿no? Es Pablo I, al otro ya le cambiamos el nombre, Pablo III. Pablo III. Pablo III, ¿qué es lo que viene a hacer a acá el programa? Es un poquito como usar de pretexto, ¿no? Para hablar de algunas películas que nos gustan, o actores o directores también. Y si podemos relacionarlo también con alguna banda de sonido. Ese era un poquito el tema que nos movía. Y en lo concreto hoy hablar de John Cameron Mitchell, que es un realizador norteamericano. Nacido en Texas en el año 1963, es estudiante de filosofía y letras. Es muy conocido por su primer película, en verdad su primer obra de teatro, que es la primera obra que él realiza, que es Hedwig and the Angry Inch, de la cual se realizó el film. Es una especie de ópera rock. Fue lo que le valió a él, en primer lugar, el respeto de la crítica, y fue muy bien recibida por el público, la obra de teatro y la película también. La obra data de 1998 y lo que hacía él era musicalizar, digamos, con músicos como David Bowie, Rufus Wainwright, creo que había temas de Elton John también en la obra de teatro, que abordaba la problemática trans, y tuvo un relativo éxito y quiso después llevarla al cine. De hecho lo hizo y se convirtió en el lapso de 4 años en lo que se conoce como un director de culto, ¿no? O sea, es bastante popular en ámbitos por ahí más reducidos. Yo una pregunta, porque por lo poco que ya venía diciendo me interesó empezar a googlear o youtubear a ver si hay algo. ¿Cómo se escribe el nombre de este director? Porque siempre uno dice y después lo buscás y está. Es John Cameron, como John Cameron, así J-O-H-N Cameron Mitchell, M-I-T-C-H-E-L-L. Doble L. Para no equivocarnos. Y podemos encontrar en YouTube alguna. Sí, en YouTube hay incluso su último trabajo. Es un videito, un corto que hizo con unas modelos que salen a la pasarela y rompen unos vestidos de las diseñadoras. Bueno, eso está bueno para verlo. Pero no hay, desde hace 2 años, no hay películas nuevas de él. Y tampoco es un director prolífico. De 2001, que es su primer película, Hedwig, a esta parte tiene solamente 3, Hedwig, Shortbus y The Rabbit Hole. The Rabbit Hole fue la película que lo llevó él a un círculo más mainstream, porque siempre se movió en lo que es el cine independiente, el cine under, y incluso, por ejemplo, sus primeras dos películas no tuvieron estreno comercial. Su primer película no tiene estreno comercial. Shortbus, la segunda, que es del 2005, es una película que él realiza con actores completamente desconocidos. Es, el guion es suyo, el de Hedwig también es suyo. Pero bueno, volviendo, Shortbus estuvo, por ejemplo, acá en La Plata una semana en cartelera, nada más. Pero esto siempre hay que tener en cuenta lo de, bueno, por ahí hay un tipo de cine que no está destinado, digamos, al éxito masivo, digo, pero sí consigue mucho reconocimiento. En el caso de Shortbus, por la manera que tiene personalísima, me parece, Cameron Mitchell, de abordar la existencia humana, porque es realmente bastante profunda la peli. Él se vale de un tema como es el sexo y toda la problemática que puede surgir desde ese lugar o desde esa práctica para calar realmente bastante más profundo, rascar en el asunto. Toma temas tabú. Toma algo de trans tenía también. Sí, eso sobre todo en la primera. En la segunda hay el disparador de la trama. Digamos, hay una pareja de chicos que están pasando como una crisis en su relación y empiezan a manejar la posibilidad de sumar a un tercero, ¿no? Y tal vez esto los ayude a salir de una especie de depresión que están sufriendo y se acercan a lo de una sexóloga, psicóloga, a plantearle este problema. Y se encuentran en ese espacio, digamos, en el de la consulta médica, con el problema que tiene la doctora, que es que nunca en su vida tuvo un orgasmo. Y tiene una pareja estable desde hace unos años, su marido, digamos, está casada, y viene desde el momento en que lo conoció fingiendo frente al muchacho, digamos. La sexóloga, digamos, la sexóloga. A la que ellos van a pedirle. La sexóloga. Entonces ellos como que vienen con este problema y se encuentran con ese otro problemón, ¿no? Podemos decir del otro lado. Bueno, como dicen, no, vos estás mucho peor. Claro, sí. ¿Quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién? Entonces ellos, la forma de ayudarla que encuentran es una muy muy positiva, que es presentarle el Shortbus. El Shortbus es una especie de club que funciona en el centro de Nueva York, y es, bueno, es la metáfora de la película, porque es donde Cameron Mitchell intenta abordar el tema del sexo desde todos los lugares posibles, ¿no? Y va a ser en ese lugar donde Sofía, es el nombre de la sexóloga, va a indagar en principio cómo llega a pasar casi una vida fingiendo. Y después, en segundo lugar y no menos importante, cómo hace para conseguir el orgasmo ese que nunca tuvo y, bueno, del que todos hablan, sobre todo en el club, ¿no? Claro. Ella es medio como el otro cultural en ese lugar, porque, bueno, lo que hace Mitchell en este punto es plantear el sexo como ese terreno de libertad, ¿no? Una práctica de liberación, pero al mismo tiempo como una práctica alienante en el caso de Sofía. Claro, pasaba a cumplir la rutina con su pareja, pero no poder experimentar esa libertad del sexo. Nunca. No vamos a contar la película. No. Pero, bueno, más final. O menos uno se va imaginando los lugares por donde va. Esa es la segunda película de Cameron Mitchell. Hay una anécdota muy linda. Es la película se estrenó en el 2005. Y yo estaba de vacaciones en Necochea y el dueño del cine de Necochea tiene en el hall de entrada del cine un local, tuvo una idea brillante, que es vender fotogramas y pósters y afiches de películas que van bajando de la cartelera. Tiene como una mesa, una especie de atril. Entonces vos vas, chusmeteás todo y si te gusta algo te lo llevas. Y lo estaba atendiendo él. Y bueno, empezamos a hablar de Shortbus y... en ese momento las pelis todavía se estrenaban en fílmico. Ahora cuando vos vas al cine lo que ves es el soporte es digital. Digital, claro. Entonces tenía que seleccionar qué película llevaba y cuál no llevaba al cine, porque se volvía sino un gasto bastante alto si es que esa película no tenía repercusión en la taquilla. Y había llevado Shortbus y no había tenido éxito, ¿no? Claro. No se había acercado a la gente. Pero él decía que lo había llevado porque tenía la sensación de que era una película que la gente de Necochea tenía que ver. Y me parecía muy bueno eso que decía, porque a mí me produce algo bastante parecido, que es como una de esas películas que estás un poquito obligado a ver. Porque es aleccionadora por varios puntos, pero... al mismo tiempo tiene una visión de mundo y una forma de ver la libertad y el sexo que, bueno, no dejan de resultar interesantes, ¿no? Me parece que nos vamos viendo dónde la conseguimos. Si está en internet la vamos buscando. Shortbus. Una película que hay que ver. Una que hay que ver. Podemos decir. Bueno, y se fue así la primera emisión de la nueva columna de cine a cargo de Pablo III. Y nos vamos a ir con un tema. Nos vamos con... ¿cómo nos vamos? Con Cruzando el Charco. Pernolán. Vamos. Y me decís malo. Yo quiero además tenerte y pregunto cuándo. Decís que en todo momento y te digo dónde. Que querés fiesta, guirnaldas y papelitos con una orquesta, cantante malabarista, 500 velas que alumbran la noche eterna para que sientas que es el momento para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas sin perder las llaves. Es el momento para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas sin perder la llave. Sabemos el tiempo que no nos corre y así entendemos que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y yo me convierto en charco lleno de magia y en tiroteos que solo apuntan al hueco de los recuerdos que cargan nuestra mirada. Te soy sincero. Para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas sin perder las llaves. Es el momento para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire. Es el momento de encontrar la clave y abrir las puertas. No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Seguimos, 22-26, seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Por Radionauta FM 106.3 y estamos ahora con nuestro primer invitado, porque ya Pablo es parte del plantel, Pablo III no podemos considerarlo invitado, el primer invitado de la noche, Diego de Fusión Comunitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Acá, siguiendo en esta primavera que No aparece. Bueno. Diego es de Fusión Comunitaria. Fusión Comunitaria es una fusión. Sí, la fusión. La fusión. Comunitaria, que es un grupo de teatro comunitario, ¿no? De tres grupos. Sí, sí. Tres grupos de la ciudad. Los Dardos de Rocha, que fue el primer grupo de la ciudad de La Plata. Como el fundador de del teatro comunitario acá en la ciudad. Los Tololosanos de Tolosa. Y Ladrilleros dijo la partera de Los Hornos. Esos tres grupos nos fusionamos y formamos la fusión comunitaria. La fusión de distintos puntos de la ciudad. Sí. De distintas historias y bueno, decidimos empezar a trabajar juntos. Contanos un poquito cómo es que se da esta fusión. Digamos, me contabas ahora que hace más o menos un año y moneda. Sí, cómo se viene nosotros dando... viajamos en el 2011... Fines del 2011 viajamos a América, partido de Rivadavia. Allá ellos hicieron un gran encuentro de teatro comunitario y nosotros viajamos como representantes, ¿no? Porque no podíamos llevar el espectáculo, ninguno de los tres grupos. Estábamos medio como desarticulados en el laburo, éramos poca gente en cada grupo, entonces decidimos ir como representantes. Y ahí surgió, en ese viaje surgió la idea de juntar los tres grupos. Empezamos las primeras reuniones acá y bueno, decidimos empezar a trabajar. A fines del 2011 empezamos a hacer algunos ensayos. Y ya en el 2012 comenzamos a armar el espectáculo que tiene que ver con escenas de los tres grupos, ¿no? Son escenas de los tres grupos. Claro, la obra también es una fusión. Claro, la obra es una fusión. En principio empezamos a trabajar con tres escenas de los grupos e hicimos lo que creamos, es todo el hilo conductor que une esas tres escenas. Son el espectáculo nuevo se llama Los túneles de la memoria y trabajamos con los mitos de los túneles platenses. Y que ahí está la memoria de la ciudad, ¿no? Y entonces aparecen, un chico que se mete en esos túneles accidentalmente y empieza a recorrerlos y empieza a encontrarse con distintas escenas ocurridas en la región, ¿no? Que es, bueno, de Tolosa la huelga ferroviaria, de Los Hornos, la formación de los hornos de barro de ladrillo para construir la ciudad con un encuentro con Dardo Rocha y Benoit y de los Dardos de Rocha la ya traído a hoy los edificios, ¿no? Toda esta cosa de la edificación y la edificación y la edificación y el derrumbe de las casas viejas Y ahí fusionamos, vuelve a aparecer Dardo Rocha y Benoit como angelitos, porque se habían hecho una promesa allá en la primera escena, se hacen una promesa de que si alguien destrozaba la ciudad o la idea urbanística de la ciudad, iban a volver a vengarse de esos, ¿no? Entonces vuelven desesperados a recuperar la ciudad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que eligen las temáticas a trabajar? En general, en este caso, las temáticas las había elegido cada grupo en su barrio, ¿no? Y en general son historias que tienen que ver con el lugar, ¿no? Con el barrio, en este caso Tolosa, el centro o lo que es el casco urbano y de los Dardos y los hornos de ladrilleros. Cada uno había indagado en lo que es la memoria colectiva de la comunidad propia, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer las historias, ¿no? Uno empieza a leer lo que haya, empieza a entrevistar o a traer gente que pueda traer las historias y las historias que cada uno conoce de su región. Y a partir de eso uno empieza a recrearlas y a jugar con eso que empieza a aparecer en la memoria colectiva, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos después a hacer la dramaturgia sobre eso. Y ahí, en esa parte, ¿cómo es la producción? ¿Hay roles establecidos, es rotativo, es colectiva? No, yo trabajo, yo estoy como coordinador del grupo, coordinador artístico, la parte teatral. Después hay una coordinación musical que en este caso ahora estamos medio rengos porque hemos quedado sin músico en sí. Pero bueno, hay gente que por ahí en el grupo asume más o menos porque tiene más oído o porque más o menos puede ubicar, colocar mejor las canciones, entonces asume ese rol. Y después sí, roles de producción, gente encargada de lo que es la plástica o la parte de realización, se hacen jornadas, las cuales dirige alguien, dice, bueno, hay que hacer esto, bueno, habría que pintar esto de tal color, bueno. Y se hacen las jornadas de trabajo donde están los soldados pintando, ¿no? Pero hay distintos roles en ese trabajo para producir el espectáculo, ¿no? ¿Y dónde presentan o dónde están presentando, si tienen pensado? Mirá, ahora tenemos planeado alguna, ahora que bueno, cuando venga la primavera, alguna en calle, o sea, en plaza, que tenemos que ver dónde. Y después tenemos planeado una función en el lugar donde ahora estamos ensayando, que es acá en Alborada. Y tenemos ganas de hacer una función ahí adentro, pero utilizando todo el espacio que tiene los balcones. Bueno, el Salón de Alborada es muy, muy, muy, genera muchas puertas, entonces genera como despierta la imaginación para poner el espectáculo en ese lugar. Así que estamos con eso. Y sí, después en calle. En general trabajamos en calle. Plantamos un telón y ahí laburamos. Sí, no, sin mayores producciones de espectáculo, ¿no? Y con esas presentaciones, ¿hacen financiamiento o cómo se financia? Nos autogestionamos con esas presentaciones, ¿no? Pasamos la gorra, es a la gorra, y bueno, lo que podemos recaudar. Vamos produciendo. Igual no quita que uno pueda pedir subsidios o pueda entrar en alguna forma de subsidios que sean del Instituto Nacional de Teatro o el Consejo Provincial de Teatro o Municipal. Lo que sí, como premisa es no no dejar anclado a esos subsidios lo que uno quiere decir o lo que quiere hacer. Pero esto en general es en todos los ámbitos artísticos, pasa esto. Sí, si lo vas a anclar, viste, bueno, tenés pocas, obviamente. Poca convicción de lo que estás haciendo, ¿no? Y una última preguntita que se me ocurría de. Bueno, son tres grupos que tenían su territorialidad, digamos que tiene, está muy relacionado también con lo que es el teatro comunitario, como comentabas, de dónde sacar las historias. ¿Cómo piensan que va a ser esto de tres grupos distintos, que ahora son un solo grupo, en un solo lugar que es distinto al que estaban antes, el generar nuevas historias, o cómo piensan que va a ser la relación con para conseguir ese material que... No, la idea es, hubo en principio el funcionamiento de la fusión de los tres grupos fue una reflexión que tuvimos hacia el interno, fue la cuestión de no perder la identidad de cada uno, ¿no? Entonces los tres grupos seguimos estando con su identidad. Seguimos siendo los tres grupos, nada más que estamos trabajando juntos. Circunstancialmente, Los Hornos está trabajando en Los Hornos, se junta los lunes. Tolosa, cuando hemos tenido algunas funciones, nos han invitado a un evento de Tolosa. Ya ahora por ahí nos nutrimos con la misma gente y decimos, che, vamos a ir con la escena de Tolosa. Viene la gente y de Dardos y de Los Hornos a hacer la gamba para actuar, para laburar. Entonces, eso se trata de mantener. Pero igual no quita que a la larga ha ido generando una nueva identidad, ¿no? El nuevo grupo. Porque hay gente que es la fusión. Claro. Hay gente que no estuvo en ninguno de los tres grupos, sino que se ha incorporado a la fusión, y para él, ellos es el es la fusión su grupo. Su grupo. Entonces empieza a tener un lugar de identidad propia el grupo, y seguimos con el tema de las historias, con la memoria colectiva, porque bueno, por más que nacimos en distintos barrios, esto es una región que si uno sondea o bucea en la historia, están todas muy interrelacionadas, todo interrelacionada a la historia, ¿no? Como para de dónde salió la ciudad, que los habitantes, los hitos que hubo, o los hechos históricos que hubo en la ciudad, o los hechos a contar, en sí afectan prácticamente a todos. Hoy, si nosotros hablamos de esto de la urbanización desmedida de la ciudad, esto está afectando a todos. Y de hecho la inundación afectó a todos. Entonces, bueno, en sí es la región, ¿no? Es la región. Pero bueno, el trabajo es seguir en la calle y bueno, poder, sobre todo el mensaje del teatro comunitario es este lugar de que juntos se puede seguir construyendo, ¿no? Y por eso fue el hecho de decir, bueno, ¿qué es? La identidad de cada grupo y mantener y mantener y mantener y decir, no, lo vamos a seguir para, o juntarnos, ser una cantidad grande de gente como para seguir trabajando, y bueno, y decidimos que ese era el camino, ¿no? Estar en la calle, ¿no? Estar tratando de reflotar por ahí los grupos. Hay veces que tienen una dinámica de entrada y salida de la gente, que bueno, hay veces que sale más de la que entra, entonces empieza a romper la estructura, ¿no? Porque no podés salir a la calle, no podés actuar, entonces eso lleva a un círculo vicioso que te lleva a que hay gente que dice, bueno, pero si no actuamos yo me voy, bueno, pues, entonces cuando podés estar en la calle, podés estar trabajando, esto también nutre al grupo. Claro. Bueno, muchas gracias, Diego, por la visita. Gracias a ustedes. Pasamos a todos y todas el chivo, que si se quieren acercar y participar de la fusión, lo hagan acercándose los miércoles a las 19:30 al Centro Cultural Laborada, acá vecino del Olga, 59 10 y 11. Sí, sí, sí. Así que los esperamos ahí para ensayar y trabajar. Buenísimo. Bueno, ahora enseguidita seguimos. ¿O no? I'm looking for. You're alright. You

para toda la pulseada. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y Isabela sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Y seguimos en este programón de este miércoles 2 de octubre de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Son las 22:47, se acaba de cambiar el reloj y hace 10 grados afuera. Te la tiro. Fresco. Fresco. Y esa voz y esta música es... Buenas noches, doctora Doolittle. Buenas noches, Pablito. No te podés quejar, estoy en el estás piso. Acá. Estoy no en vivo. Creer. Yo no lo puedo creer. Para la gente que para no me ve. Para Sutil, que lo escucha por la radio no, o por no internet. Vengo seguido porque acá me pongo colorada. No, no solo por la gente, sino que hace un calor bárbaro. Los 10 grados, no sé dónde están. Los 10 grados están afuera. Yo claro, voy a quedar claramente en la piola. Sí. Bueno, y vengo porque realmente vengo a inaugurar una sección que creo que va a ayudar mucho a mi audiencia. Que es el una tema de las experiencias que tiene uno y una con su primera o primer mascota, ¿no? Eso lo marca a uno, sí. La marca. También porque en general es el momento donde uno empieza a caer en que se pueden morir los seres que uno quiere, ¿no? Porque a veces el pececito, el doradito que te encanta, pum, palmó, te tenés que hacer a la idea, la muerte existe. Existe. Como la pérdida, el extravío. Esa es otra cosa que suele suceder mucho. Para eso tengo un caso especial. Sí, sí, sí. Pero acá me dicen que tenemos un llamado y sí. Porque estoy porque aquí, justamente estoy haciendo toda esta intro para explicar que tengo un invitado de lujo, ¿no? Del otro lado. Que es el que nos va a contar su primera experiencia. No sé si es la primera, pero por lo menos me dijo, estoy muy traumado, necesito hablar con usted, doctora. Te escuchamos, Liso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Quién resistirá? ¿Cómo va, Liso? Buenas noches. Bien. Doctora, quiero agradecerle primero que nada a usted el espacio, porque no sé si saben, aprovecho a contárselo a la audiencia, que para mí ese programa ha marcado un antes y un después en mi vida. Y bueno, como todo amor, como todo romance, ha tenido su momento de dolor, de malestar, y bueno, poder estar reencontrándome... De abandono, ¿no? Yo sí, el otro día te escuché un poco dolido, pero por eso te estamos llamando. Bueno, muchas gracias. Entiendo esto como una segunda oportunidad. Voy a tratar de mantener cierta humildad, no ser tan avasallante, porque bueno, realmente me sentí después desolado, digamos, de mi acercamiento. Hola, Pablito, ¿cómo andás? Me haces poner mal, Liso. Me pongo mal. Vos sabés que yo te quiero. Te quiero ir a abrazar, Liso. Bueno, ahora por que ahí no está ahora Sutil, que nos quería hacer pelear entre nosotros. Claro. Yo creo que va a ser mejor esto. Claro, bueno, vamos al grano, Liso, ¿cuál es la historia que nos traes? Bueno, vamos al grano. En realidad, ahí escuchándote, esta fue una vivencia que yo tuve con mi primer mascota como estudiante en la ciudad de La Plata. Digamos, era el año 2008, yo estaba en un momento en el cual ni siquiera sobrevivía a un cactus en mi casa, un momento ovalado en mi vida, mucho deporte y cuestiones así para tener músculos y todas esas cosas, y de alguna manera esas cuestiones atrofian un poco el cerebro, ¿vio? Entonces necesitábamos, porque vivía con un amigo, alguna expresión de afecto, de sentir que podíamos ayudar en la vida de alguien, digamos, que tuviera que ver más allá, que fuera más allá de los 15 monos que jugaban al rugby y la pelota. Y en ese sentido fue que decidimos adoptar una mascota que se llamaba el Rubén, un hámster muy chiquito, una ratita de laboratorio, digamos, que a pesar de que siempre hay un prejuicio de que este tipo de mascotas no transmiten nada, digamos, realmente nos hizo sentir muy bien, nos acompañó en todo ese momento, fue clave, me atrevo a decir, en mi vida la presencia de Rubén, pero como también, digamos, todo afecto tuvo su lado, digamos, doloroso. Bueno, en primer lugar, el ratoncito tenía algunos problemas porque nosotros, como fieles a su condición de rata de laboratorio, habíamos emprendido algunos experimentos medio raros con él y le dábamos alimentos que por ahí no estaban dentro de su dieta estricta, como algún pedacito de paraguas, a ver qué pasaba, algún suplemento vitamínico y bueno. Muy entre paréntesis, no lo recomendamos, no lo hagan en sus casas. No estamos fomentando, apología a eso. Por favor. Bueno, no. El ratón daba vueltas por esa rueda que empezó al poco tiempo a chillar y era realmente muy sucio, insoportable, pero bueno, cuando teníamos momentos para encontrarnos de otra manera, nos hacía llegar ese afecto y fue en ese sentido que una vez llegó el momento de irnos de nuevo para unas vacaciones a nuestros lugares, específicamente, y la pregunta era, ¿qué hacemos con el ratón? Y el problema fue el siguiente, decidimos llevar el ratón en una caja de zapatos, una caja de zapatos de cartón, en la cual le pusimos alimento, le pusimos un poquito del aserrín que se suele utilizar para que se sienta en su hábitat, pero no reparamos en el detalle de que, como todo roedor, tenía una capacidad de hacer agujeros y de romper, sobre todo, materiales que fueran flojos y blanditos como el cartón, lo cual llevó a que en ese viaje rumbo a Neuquén, el ratón, cuando quisimos acercarnos a ver cómo estaba en su caja, no estuviera más adentro. Para que se lo grafiquen, vía Bariloche, sin ánimos de pasar ningún chivo, 50, 60 personas, viajábamos de noche y de repente no estaba más el ratón en la caja. Chao. Así que con la linternita del Nokia 1100 empezamos a alumbrar, tratando de que la gente dormida no se despertara, y de a ratos veíamos que una ratita blanca pasaba entre los pies de las personas que estaban hacia atrás de donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en los dos asientos que lindan con la escalera en la que uno sube al segundo piso de los colectivos de hoy en día. Claro. Bueno, imagínense, digamos, veíamos como un ratón al cual... No, nosotros, el Rubén, no cualquier el ratón. El bueno, Rubén. Perdón, el Rubén, al cual nosotros amábamos, se movía por todo el colectivo y era realmente peligroso lo que podía llegar a suceder si alguna persona se levantaba y tenía un ratón en sus piernas, en su cartera. Al borde de un ataque de pánico. Realmente iba a ser un caos y lamentablemente corría riesgo la vida de nuestra querida mascota. Así que fue una experiencia muy intensa. Pero finalmente, porque la experiencia, ya te entiendo, intensa mal. Ahora, ¿lo lograron capturar? Bueno, sí. Después de 3 horas logramos que el ratón se venga para el tramo de adelante del colectivo. Igual sorprendente, sí. No, muy bien. Bien. Sorprendente. Una vez que estuvo adelante, hicimos toda una frontera con buzos y ropa. Toda la gente dormía. Solamente se despertó un chabón al que le dijimos, más o menos como apretándolo, que no dijera nada. Una vez que hicimos esa frontera... Como apretándolo, me gustó, ¿no? Hicimos esa frontera de buzos, el ratón empezó a quedar adelante y nos dimos las estrategias necesarias para que se acercara a su caja, a la cajita en la cual había emprendido su aventura. Y cuando se estaba asomando el sol, ya estábamos cerca de la madrugada y la gente se acaba por empezar a levantar, en un momento se acerca y yo a la altura de la escalera estaba mirando cuando se acercaba y le había dicho a mi amigo, yo te hago la seña y cuando el ratón se acerca a la caja, al Rubén, nuestro querido Rubén, vos le pegás una palmada a la caja y la cerramos. Bueno, primer intento fallido y en el segundo intento le hago la seña como asintiendo con la cabeza para que le pegue a la caja y la cierre y ahí el Rubén tambaleando un poco entre que se va y que se queda terminó entrando a la caja. Así que fue aplausos. Realmente... Acá la gente aplaude desesperada. No saben, o sea, es de película. Tuvimos un ratón durante 4 horas perdido en un colectivo, logramos que vuelva a su caja. ¿Y qué pasó? ¿Lo dejaste en Neuquén? ¿Qué ocurrió, Rubén? Bueno, lo cerramos con cinta scotch, lo metemos en la mochila, el Rubén llegó a Neuquén y realmente se enamoró del valle, se enamoró del hábitat y el clima, digamos, de aquella zona, y cuando tuvimos que pegar la vuelta para volver a nuestras vidas, él nos manifestó que tenía ganas de seguir quedarse. Una vida autónoma, digamos, se independizó de quienes habíamos hecho de alguna manera como de sus padres, y siguió un camino solo, pero ni siquiera siguió viviendo en alguna de nuestras casas, de nuestros padres allá, sino que decidió libre. Empezar a vivir Freedom. Solo. Así que bueno, yo estoy seguro que hoy está en un mejor momento de su vida, con mayor maduración, y que bueno, que la debe estar pasando bien, así que si me está escuchando por algún lugar, el claro. querido Rubén, le si mando... no te la quiero bajar acá, el Pablito me hace un gesto de sí. Caputó y... Son y un par sí. de años, son un par Tiene de años, pero... 4 años es lo máximo de vida, no sé hace cuánto fue esto, pero bueno. Pero igual debe haber muerto muy, muy feliz, muy feliz con una familia... Claro. Me deja tranquilo saber que en todo caso murió por su proceso natural y biológico y no por... No aplastado por una gorda en el Vía Bariloche, un claro, gordo. Acá me hace enseñar qué te pasa con las gordas, por eso de toque feminista. Tiré la del gordo, chicos, yo no me voy a andar haciendo la estrella. Bueno, acá todos tiran que te apures, llorando. Liso, esto igual me dio pie a decir que necesito un programa propio. O sea, si la gente tiene este tipo de inquietudes y de anécdotas espectaculares obviamente, como la tuya, obviamente. Digo, obviamente. Nos vamos para arriba. Necesitaba poder expresar estas nos alegra en algún lugar y te agradezco, doctora. Nos alegra que te sientas así liso contenido. Hoy. Bueno, nos hace muy feliz. Gracias por contenerme. Sí, por te contenerme esperamos en cualquier momento bueno, por acá, bueno, por quien resistirá. Ustedes, te queremos. Ustedes saben que yo caigo, ¿eh? Me Dale. Avisan y aparezco. Dale, bueno, que sigan bien. Un abrazo para todos. Besote todas. Enorme. Un abrazo. Chau, chau. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Y ahí se iba esta nueva sección a cargo de la doctora Doolittle de llamanos y contanos qué mambo tenés con tu mascota. Muchas gracias, doctora, por venir, Liso por llamar. Y nos estamos yendo, 22:57, sigue haciendo 10 grados afuera. Y como el programa anterior ya estrenamos, nos vamos con la gran agenda de Salvador. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo va, Salva? Buenas noches. Tenemos una agenda... oblicua, ovalada. Ovalada. Como la vida de Liso en ese momento. A partir de mañana, a las 17 horas, comienza la entrega de los premios Vivo. Es una entrega virtual de premios a 400 y pico de artistas. Así decía el evento, hoy lo pispié. Son de los amigos de Síntomas Curadores y otros dos grupos más que no recuerdo los nombres. Bueno, a las 5 de la tarde se van a estar sabiendo los resultados. A la nochecita, en el Moura, toca el Pulpo Negro, que es una fiestita, ¿sí? Una fiestita de rock. La fiestita del rock. Es la fiestita del rock a la que los tiene acostumbrados el Moura. Está muy bien. Bueno, pasa que puse acá fiesta. Eso arranca a las 10, va el Pulpo Negro, Junta de Bueyes y nuestros amigos de Prana, que están tocando muy seguido, el Power Trio. El viernes Hay un evento muy lindo en el que voy a tocar, perdonen, pero esto viene así. Siempre algo tiene, Sara. No puedo evitar decirlo. Pero vamos junto a creo que 20 músicos y músicas más. Que es Un Sonido para Selaví, una movida muy linda, colectiva y autogestiva para uno de los centros culturales que se mueve de esa forma en la ciudad, ¿no? Ahí en 5545. Esto es a las 8. El viernes a las 11 de la noche, acá en el Olga, va a haber un hiper recital. Un gran recital. Fútbol, toca Franco Salvador, baterista de Pez, gran músico. Sí. Y Ave Tierra. Yo recomiendo para el viernes. Vayamos a ver a Salva y después nos venimos a ver a este Salvador. Un grosso también. Un poco de rock. Bueno, esto es acá. A las 11 en Tupé tocan Ranas, Toro y Fango. Y el sábado en Penthouse tocan Abuel Pisitelli, Edgardo Morales a las 9. Va a haber comidita rica ahí como siempre. Y después hay una presentación de dos discos juntos, que es en el Dardo Rocha. Está la Jimmy Jimmy, la banda de Pablo Matías Vidal, y Primer Hombre Internacional, que hace muchísimo tiempo que no tocan ambas bandas y van a presentar los dos discos juntos. Se está terminando, me parece. Nos estaríamos yendo. El problema se nos hizo hoy. La última. De teatro, Lucila o la Fiebre. Hay una presentación más de la obra en el viejo almacén El Obrero, 13:70 a las 11 de la noche. No solo fue septiembre, llegaron octubre. Muy bien, Lucila y la Fiebre. Lucila o la Fiebre, que estuvieron acá. Bueno, y nos vamos, porque ya le estamos robando un poquito a Salteame, que siempre le robamos un poquito, pero los queremos un montón. Quédate después para escucharlos. Y nos vamos con. ¿Qué tema? ¿Elegiste un tema vos, Salva? Lo eligió el nuevo invitado, Arcade Fire, Power Out. Nos fuimos.